Nosotros consideramos de que con los fondos del gobierno regional no podemos tratar de cubrir actividades que tienen un trasfondo no del todo claro. Aquí se habló de una actividad de emprendimiento, se habló que era un emprendimiento para mujeres, se hace una gran actividad con miles de mujeres, pero después de que se realiza la actividad se va a pedir la plata al gobierno regional y eso a todas luces es algo absolutamente irregular. El gobierno regional no puede financiar actividades que en definitiva ya se han realizado, porque obviamente las platas que debe aprobar el gobierno regional son para actividades futuras y una vez que se han evaluado los elementos técnicos y los fundamentos sociales los cuales se sustenta dicha actividad. Aquí no ocurrió eso y el intendente, una vez que ya él había participado de la actividad, el otro día fue al CORE a pedir una votación para asignarle recursos millonarios a este evento que está organizado por gente ligada a los partidos políticos de la derecha, en particular a Evópolis. Entonces uno puede tener la justa duda de que aquí hay, obviamente, pago a favores de carácter político. Yo estoy a favor de que se realicen todas las actividades que tengan que ver con emprendimientos, con mujeres, con adultos mayores, con todo lo que corresponda, pero que las plata de los servicios públicos se ocupen bien. Y nosotros vamos a pedir en la Contraloría que se investigue qué organismos públicos financiaron esta millonaria actividad y por qué, repito, el gobierno regional aprobó recursos. Y quiero emplazar con el mayor respeto a aquellos CORES que votaron a favor de este proyecto, para que den cuenta ante la ciudadanía por qué lo hicieron, en qué se sustentaron para ellos, sabiendo que era un hecho absolutamente irregular que antes no había ocurrido. Por lo menos que yo tenga memoria, no había ocurrido que se financie una actividad del gobierno regional que ya estaba efectuada. Es un pésimo precedente para el futuro, porque quiere decir que el día de mañana cualquier organismo privado, como este caso, va a pedir recursos al CORE cuando fracase alguna actividad que esté realizando y le faltaron recursos, por ejemplo. Nosotros esperamos también que el señor intendente dé respuesta a qué organismos públicos financiaron esta actividad, si es efectivo o no es efectivo que esta actividad está organizada por dirigentes o personas muy ligadas a Evópolis, uno de los partidos del gobierno. Y repito, que nos den respuesta también el por qué se fundamenta una petición de recursos al CORE de una actividad ya concretada, que ya se había efectuado. O fue que el mismo día que el intendente fue a dar el discurso le pidieron los recursos para que el otro día se los consiguieran al CORE. Esa es la pregunta que la ciudadanía se hace.